se fue. Dice que nunca volverá. Yo no la supe valorar. No volverá, la extraño tanto que hasta siento el saber que un día la tuve y ahora se va. Porque lo sé, yo fui el primero que dejara nuestro amor en soledad. Ya se fue. Hay tristeza y soledad. Ya se fue y estos ojos que ahora lloran no la mirarán jamás. No volverá, fue mucho el daño que le hice, ya no volverá. Yo sé que no volverá. Fue mucho el daño que le hice y ahora es muy tarde para remediar. Cuando se fue, la miré llorar. Ahora el único que llora, soy yo. Ya se fue. Como buenos rancheros, nos sentimos orgullosos de contar con la presencia del señor Tigrillo Palma, la historia de un ranchero.